El próximo 23 de abril se realizará el segundo cicloveredal en el municipio de Soacha, liderado por Ricardo Antolines, licenciado del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte. Extendiendo una cordial invitación para el próximo sábado 23 de abril, en donde vamos a estar realizando nuestro segundo ciclo veredal en la veredita de nuestro municipio de Soacha, en donde pretendemos beneficiar a todos los niños, jóvenes y adultos que viven en este sector, además de ello pues a todos nuestros compañeros de hogares Soacha, de la parte del Danubio, y pues obviamente con todas las actividades que regularmente llevamos con nosotros, como son los campos de fútbol tenis, el campo de bolibomba, el punto de actividad física, el pintucaritas, y muchas actividades más que nos van a permitir pasar un momento agradable junto con todos nuestros guardianes, jefes de ruta y pues obviamente la participación de todos nuestros usuarios. Este sábado vamos a estar a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde en un lugar el cual se está estipulando por parte de la constructora, el cual va a ser escenario deportivo de la zona. Entonces vamos a estar sobre esa zona verde a partir de las 9 de la mañana, 1 de la tarde. Todos cordialmente invitados para que nos acompañen. Toda la población del municipio de Soacha está cordialmente invitada para que participe de esta actividad de recreación e integración con las diferentes familias que asistirán al ciclo veredal. Gersaín Ducuara Guerrero para Periodismo Público Radio.